paisita y paisita, paisita. No, es que ahorita que estábamos hablando, vos decías que antes no era tan contaminado, ¿no? No, y en Medellín tenía el mejor clima de Colombia. Medellín la llamaban la tacita de plata, porque Medellín era súper organizada, aseada, pues mejor dicho, imagínese tacita de plata, porque era bonita, era una porcelanita. ¿Y qué pasó? Y el ambiente también era muy, muy bueno, pues porque también Medellín ha sido la ciudad industrial de Colombia. En ese tiempo se le decía así, pues la ciudad industrial de Colombia, porque empezaron las fábricas textiles, que fueron como las primeras aquí en Medellín, y claro, el humo empezó a contaminar, y se fueron construyendo más empresas de otras cosas, siderúrgicas, cemento, y bueno, etcétera. Esto se llenó de fábricas y empezaron los cambios climáticos. Esas empresas aquí en Medellín, digamos que han dentro de Medellín, yo lo pregunto, sí. En el caso de Bogotá, uno a este punto se encuentra un poco más hacia el occidente, pero si quedan acá en el centro, ¿hacia qué lado quedan? Las empresas al sur, hay muchas empresas en el sur, casi todas están allá. Claro que en el norte, pues, allá es como... Pues obviamente que, o sea, también que hay, pero no tanto, más que todo en el sur. O sea, que hacia el sur es donde más contaminación sí, hay. Sí, y las corrientes de aire, eso lo decíamos ahorita, las corrientes de aire del sur vienen hacia el norte, entonces traen la contaminación hacia acá. Entonces, por eso toda la ciudad está generalizada la contaminación. Pero bueno, usted decía que tacita de plata. Sí, la tacita de plata. Una tacita de plata, pero entonces que empiezan a aparecer las industrias y todo eso, pero pues obviamente esas industrias en Medellín, yo supongo que son de hace 60, 70 por eso, años. Muy viejas, claro, pero obviamente. ¿Y todo ese proceso entonces se deterioró más o qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, por eso, como ya empezaron las fábricas a aparecer y también obviamente la gente empezó a adquirir autos. Los carros, y ya no era un carro por familia, pero no todas las familias tenían carro, pero los que tenían era un carro por familia. Pero como ya las familias empezaron a tener hijos, o sea, la pareja empezó a tener hijos, entonces ya tenía el carro, la esposa, el esposo y los hijos, pues los de estrato, pues que tenían la capacidad económica para adquirirlo. Y entonces, imagínense, los países siempre nos hemos caracterizado por ser familias de muchos hijos. Entonces, ustedes se imaginan Medellín lleno de familias y cada familia llena de hijos. Esto es, sí, es un hervidero. Entonces, ahora son muchos carros, muchas motos por los jóvenes que previenen obviamente las motos. ¿Por qué? Porque, por lo que nos decía el muchacho ahora, porque es más práctico, porque llega más rápido donde quiera, porque la adrenalina que produce manejar una moto, todo eso. Entonces, súmele a eso que le contaba al principio de los edificios, de las fábricas, súmele los carros, súmele los buses, porque como somos tantos también ya en Medellín, entonces el transporte masivo de todo, somos como 2,5 millones, o algo así, yo no sé, como mucho. Entonces, toda esa población para movilizarla, más las bicicletas no contaminan, pero el transporte es tremendo. Pues usted va a caminar por el centro y es horrible porque se le atraviesa la moto, le atraviesa la bicicleta, le atraviesa la persona que va caminando ahí, porque también estamos los imprudentes que nos pasamos pues por las vías y obstaculizamos la circulación, el tránsito, pues como dice. Entonces, bueno, ahí todos esos componentes hacen que se contamine la ciudad y que ya el clima no sea el que era antes. Por eso estamos fregados. Ahora está más caliente, ¿no? Sí. Ahora se supone que es más, o sea, hay más temperatura que en Medellín. Y no solamente aquí en Medellín, sino que se ha comprobado que en el mundo ya hay una diferencia de temperatura, que no recuerdo la cifra exacta, pero sí se... El planeta tenía una temperatura promedio, pues, y que se ha aumentado la temperatura por lo que ya sabemos lo de la capa de ozono y todo ese cuento y todo lo que hemos dicho ya de los químicos contaminantes, y eso ha hecho que ustedes saben que en los polos están los glaciares, están todos esos, los polos tienen obviamente bloques de hielo, los icebergs, todas esas cosas, ese hielo que está ahí, se ha empezado a descongelar, y ese se dice pues que a futuro, si seguimos aumentando la temperatura del mundo por lo que ya estamos hablando, va a traer muchos problemas de inundaciones, porque empiezan a derretirse los polos. Entonces imaginen las inundaciones que pueden producir, innumerables, y en todo el mundo, porque somos más agua que tierra. Ustedes saben que somos 3/4 partes de agua en una de tierra. Imagina usted derritiéndose los polos, más agua que nos va a entrar a las ciudades, va a tapar las islas, pues viéndolo macabramente, y que es posible, porque si no nos hacemos responsables de nuestro planeta, entonces vamos a morir ahogaditos, pues. Y no, y de hecho, acuérdese todo lo que ha pasado, los huracanes, todas esas cosas.